deja que hable el corazón. Te quiero mucho. Solo déjame expresarme. Quiero manifestarme con el alma y llorar con el corazón. Porque aquel 15 de octubre de 1990, la presencia de mi padre simplemente desapareció. Hoy solo te tengo en el corazón y en el alma, mi viejo. Y durante todo este tiempo que no has estado aquí, te escribí una carta. Espero el viento te lleve estas palabras. Escribí esta carta una tarde de enero, plasmando la firma de mi corazón sincero, dejando entre rimas mis suspiros y tormentos, entre puntos y comas, acechando mis lamentos, papá. Estudié ciclo común, saqué un bachillerato y suficiente no es aún. Decidí no matricularme en la universidad, más saqué una maestría sepultando mi verdad. No pretendo mentirte ni que te enteres que soy tu reflejo, hablando de mujeres. Heredé la picardía inexorable del placer al tener a una dama y convertirla en mujer. Mi familia dice, te pareces a papá por el carácter violento, entre muchas cosas más, por la manera de expresarme y el timbre de mi voz. No quiero que comparen a un genio como vos, papá. Tengo una hija que la quiero. También me convertí desde los 15 en rapero. Quizá hubieses querido que fuera un constructor. Sin embargo, terminé siendo un escritor de mis locuras, enojos, pretextos. Desde que moriste te escribo textos manchados de nostalgia con matices de duelo, recogiendo sentimientos que andan por el suelo. Te cuento que Miguel me enseñó inglés, por lo menos sé decirte Daddy, you the best. Mi hermano te escribió una canción con la guitarra, la cantamos juntos y el corazón se achicharra. Mi hermana Nolvia hace años se casó, tuvo una niña y también se separó. Ahora esa niña ya no tiene 12. Mi hermana está soltera, pero por favor que goce. Mientras tanto María sigue soltera, se casa los diciembres, yo no sé de qué manera. Quizá tenga temor de dar ese paso, temor a amar a ciegas y que sea un fracaso. Mi hermano Beto está en Estados Unidos, lejos de casa, pero con la familia unido. Analicia siempre en el sagrado corazón, educando a los niños para que aprendan con pasión. El Baluz, Calix, tu hija mayor, madre de tres hijos y abuela, sí señor. Mientras Oscar, Rosa, Sandra, Digna, Tulio y Rafael, sé que te quieren mucho y lo escribo en el papel. Y si te diste cuenta, no hablé de mi mamá y no hablé mucho de mí tampoco, porque justamente sufrimos el silencio. Tu ausencia nos mata. Yo espero algún día poder encontrarme contigo y estrecharte la mano y enredarnos en un abrazo, decirte cuánto te amo. Las puertas de mi casa aún siguen abiertas, papá. No necesitas la llave para entrar. Esa casa es tuya, la casa te pertenece. Yo sé que mi madre sigue llorando el silencio, así como lo hago yo. Entra por donde quieras, por la ventana, por la hendidura de la puerta, por el techo. Pero creo que lo mejor sería que entres por el corazón, ya que ahí mismo estás desde ya tiempo. Te quiero mucho y, papá, tu ausencia es lo que no quiero. No quiero tu ausencia. Simplemente quiero volverte a ver, darnos un abrazo y contarte la vida sin ti, que básicamente nada. Saludos hasta el cielo, de parte de tu hijo menor, tu Careto, que aún habita en este planeta Tierra. Love you so much, daddy.